9:19 en la hora del centro. Mariana Mora es coordinadora del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Mariana, gracias que estás con nosotros. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. A ver, dentro de los muchos asuntos que inquietan y preocupan al país, y creo no exagerar, es el tema de los derechos humanos. Así es. Ustedes han hecho una crítica a lo que es el Plan Mérida, que como tú y yo sabemos, Mariana, un día dicen que no van a dar el dinero y al día siguiente dicen que sí lo van a dar. Pero bueno, al fin y al cabo, a ver, ahí qué es lo que ustedes ven como Fundar, con quién han conversado este tema, cuál es la preocupación central de lo que puede haber detrás del Plan Mérida, sobre todo cuando se habla de los dineros. Pues para empezar quisiera decir que estamos haciendo un trabajo de monitoreo junto con otras organizaciones de la sociedad civil, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, que está en Guerrero, y nosotros como Fundar, y también coordinamos esfuerzos con varias ONGs de derechos humanos en Estados Unidos. Entonces, ahorita nos encontramos en una coyuntura, estamos a la espera de la supuesta entrega del 15% de los fondos de la iniciativa Mérida, que están condicionados a un informe que acredita el cumplimiento por parte del gobierno mexicano de varias, que son 4 obligaciones básicas de derechos humanos. Y nosotros estamos muy preocupados porque al analizar la situación en el país, no consideramos que el gobierno mexicano esté cumpliendo con estas 4 condiciones. Y entonces estamos a la espera de si va a haber alguna confirmación oficial por parte del Congreso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hasta la fecha lo único que tenemos son unas declaraciones de la semana pasada de John Kelly, que es el ministro consejero de la embajada, que dijo que ya se habían autorizado la liberación de estos fondos. Ahora, la liberación de estos fondos, significa, a ver, es también una preocupación estratégica, es meter las manos los Estados Unidos, es el uso que el gobierno haga de los dineros, es donde concentramos, Mariana, el asunto. Es una preocupación sobre todo, primero le voy a explicar al público cuáles son estos 4 puntos que están estipulados en la ley de asignaciones complementarias del 2008, que es una ley pública de los Estados Unidos. Y ese documento, bueno, la ley dice que el 15% de los fondos de la iniciativa Mérida, que son aproximadamente 66 millones en una parte y 24 millones en otra, que estos no pueden ser liberados hasta que el Departamento de Estado le informe por escrito a los comités de aprobación que el gobierno mexicano está cumpliendo con, en primer lugar, el mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas policiales. El segundo punto son los mecanismos de consulta y de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil mexicana con las dependencias del gobierno mexicano. El tercero siendo garantizar que las autoridades civiles estén investigando y procesando a miembros de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Y el último es la prohibición de dar valor probatorio a confesiones obtenidas bajo tortura. Uh-huh. Y ahora, esto nos está preocupando porque si analizamos la situación en el país y si vemos que en los últimos 2 años ha aumentado 600% las quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, si vemos todas las cifras que hemos estado viendo en los periódicos en estos días, no consideramos que el gobierno mexicano esté cumpliendo con estas 4 condiciones. Ahora, en realidad, para nosotros, para Fundar, para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para Tlaxinolan, el problema no es el asunto de los fondos, porque en realidad si vemos el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública o de la SEDENA, los montos de la iniciativa Mérida son mínimos. Más bien, consideramos que porque existen pocos mecanismos en México para evidenciar la situación de derechos humanos en el país, que esto es un mecanismo para poder mostrar la gravedad de la situación en la cual nos encontramos en la República. Uh-huh. Ahora, el problema es que esto va a caminar, ¿no? El problema es cómo verlo ahora dentro del país y cómo hacerle para tomar conciencia, para que en Estados Unidos tome conciencia y haya una transparencia también del uso que se va a hacer de todo esto, ¿no? por parte del gobierno estadounidense. Sí, y también el gobierno mexicano, ¿no? O sea, que nosotros al gobierno mexicano le fijamos la transparencia del asunto, ¿no? Claro, o sea, creo que eso es un punto muy importante porque en los medios se nos ha criticado a las organizaciones de derechos humanos de estar apoyando la intervención estadounidense, ¿no? Al estar criticando la situación ahorita de derechos humanos y pidiendo que se rechacen estos fondos de 15%. Pero en realidad si vemos la situación, el gobierno mexicano a través de delegaciones, que también son noticias que han salido en los periódicos, ha entregado informes ante el Congreso estadounidense, y de lo que tenemos entendido hasta la fecha, ninguno de esos informes han entregado al Congreso mexicano, mucho menos a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eso es algo que estamos exigiendo, que en primer lugar, esa información que se entrega al gobierno de los Estados Unidos se tiene que entregar al mismo Congreso de la República, y tienen que existir mecanismos para transparentar esa información y para hacerla pública para las organizaciones de la sociedad civil, para que nosotros también tengamos la información necesaria para monitorear la manera en que se está implementando la iniciativa Mérida. Tenemos que tener conocimiento de los indicadores de evaluación para medir el impacto de la iniciativa Mérida, y tenemos que tener información clara y transparente sobre las medidas que está tomando el gobierno mexicano para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Déjame plantearte, Mariana, un poco volviendo al inicio de la conversación, para recapitular, ¿dónde están esos puntos que a ustedes más les inquietan? ¿Y en qué áreas particularmente del país o en qué áreas concreto de la vida política del país? Pues de hecho, eso es una muy buena pregunta, porque esa información ha sido extremadamente difícil de obtener, salvo en términos sumamente generales, ¿no? O sea, sabemos que el plan original del expresidente Bush fue otorgar más del 50% de los fondos de la iniciativa Mérida iban a estar destinados a fondos militares. El Congreso estadounidense bajó ese porcentaje, está más o menos al 35%. Hay muchos fondos que están destinados a la SEDENA, la Secretaría de Seguridad Pública. Esos son los fondos principales. Para que entienda el público, no son fondos monetarios. Lo que está otorgando el gobierno estadounidense, el gobierno mexicano, las diferentes dependencias, son fondos en especie, es decir, de capacitación y en equipo y en software. Entonces nos preocupa, obvio, sobre todo los fondos que están destinados a cuestiones militares. Esa información obviamente va a ser muy difícil obtener por cuestiones de seguridad nacional. Lo que sí estamos pidiendo es que todos los fondos que no están clasificados bajo seguridad nacional, que sean de acceso al público y que tengamos informes periódicos por lo demás. Uh-huh. Aquí la gran clave del asunto, de nuevo, transparencia. Sí. Transparencia ligada a derechos humanos, porque sí. si existen mecanismos de diálogo y de participación por parte de la sociedad civil sobre la iniciativa Mérida, pero no mejoran la situación de derechos humanos en el país, pues en realidad no estamos abonando esfuerzos democráticos en la República. Mariana, muchas gracias que estuviste con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Javier, que tengas un buen día. Igualmente para ti, Mariana Mora, quien es coordinadora del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 25 de agosto, 15 grados la temperatura, 9:27 en la hora del centro. Pausa.